Y ya por último, señores, la verdad, les doy las gracias infinitamente por todo su apoyo, por todo el apoyo que siempre nos han brindado a nosotros los padres. Que ojalá que sigamos igual que siempre. Hasta la victoria siempre. ¡Porque vivo se los llevaron! ¡Porque vivo se los llevaron! ¡Gracias!